y a bailar y a gozar con el ritmo Pana. El Internacional. Poder por mano. Yepa, yepa. Baila. Baila, perrito. Yo no quiero que me llamen, yo no quiero que me digan. Cuando yo no estaba no había música buena. Yo no quiero que me llamen, yo no quiero que me digan. Cuando yo no estaba no había música buena. Así que baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto. Baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto. Todos deben bailar como quieran bailar. Deben saltar como quieran saltar. Porque ya llegó su ritmo móvil latino. Con ustedes yo me iré a bailar. Alce la mano todos los latinos. Ya llegó su compás de poder urbano. Alce la mano todos los latinos. Porque ya llegó su compás de poder urbano. Así que baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto. Baila este ritmo. Baila este ritmo. Sabrosito. Futurista Records. Quiero que me llamen, quiero que me digan. Cuando yo no estaba no había música buena. Yo no quiero que me llamen, yo no quiero que me digan. Cuando yo no estaba no había música buena. Así que baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto. Baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto. Todos deben bailar como quieran bailar. Deben saltar como quieran saltar. Ya llegó su ritmo móvil latino. Con ustedes yo me iré a parquear. Alce la mano todos los latinos. Ya llegó su compás de poder urbano. Alce la mano a todos los latinos. Ya llegó su compás de poder urbano. Así que baila este ritmo. Baila este ritmo. Baila este ritmo que te traigo un meneíto.